Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz, la radio que eleva. El programa El Reloj de Arena ha sido distinguido con los siguientes premios. Ancla Platinum 2011 a la excelencia profesional por el Círculo de Prensa de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Islas del Delta. Primer premio Ancla Dorada 2011 en los rubros Mejor Programa Cultural en Radio y Mejor Creatividad Radial. Y Medalla de Honor en el rubro Programa Radial de Música Clásica y Ópera por el Círculo de Prensa de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Islas del Delta. Primer premio Radio Capilla 2011 como mejor programa musical y como mejor programa de cultura general en radio. Rosa de Plata 2011 en el rubro Programa Radial de Música Clásica. Y premio Gaviota de Oro 2012 en el rubro Mejor Programa de Música Especial otorgado por la Sociedad Argentina de Actores Profesionales. Un paseo a través del tiempo para profundizar y disfrutar de uno de los atributos más importantes del ser humano, el conocimiento. La actualidad, la historia, la ciencia, las artes y la música serán su compañía. Conducción, Stella de la Puente. Muy buenas noches. Nuevamente estamos en El Reloj de Arena. Me acompañan Cookie en los teléfonos y Leonardo Giusti en los controles. Hoy María Rosa no pudo venir, así que aprovechamos a mandarle un cariño. Y para comunicarse con El Reloj de Arena, pueden llamar al 50 31 9807 y 50 31 9808. Y ya saben que me encanta que me llamen por teléfono. Pero lo más importante es que me escuchen. Por eso este programa, como siempre, te lo dedico a vos. Y hoy vamos a hablar del rey Gustavo III de Suecia, quien nació en el Palacio Real de Estocolmo en el año 1746 y falleció en el mismo lugar en 1792. Era hijo primogénito de Adolfo Federico I y de Luisa Ulrica de Prusia, reyes de Suecia. El reinado de Gustavo III fue acaso para Suecia uno de los más brillantes de su historia, conocido como la Era Gustaviana. Restauró la autoridad política y moral de las instituciones monárquicas, impulsó el florecimiento de la cultura nacional sueca, entonces inexistente, creando academias e insuflando el sentimiento patriótico. Sus padres, los reyes, atraviesan y protagonizan la peor de las crisis de la monarquía. La nobleza se había apoderado de toda la administración del Estado, relegando a los monarcas al mero papel figurativo. El príncipe Gustavo creció mostrándose muy proclive a la fantasía, al arte teatral y a la frivolidad, como para escapar de la negra realidad. Y hablando de fantasía, la fantasía Impromptu Opus Póstumo 66 es una composición de las más conocidas de Frédéric Chopin. Thank you. En 1766, Gustavo se casa con la princesa Sofía Magdalena de Dinamarca y de Noruega. Su boda respondía a intereses políticos y fue un sonoro fracaso. La vida familiar de Gustavo III fue carente de alegrías y cariños, lo que lo convirtió en una persona triste y desgraciada. Una vez que muere su adorado padre, Gustavo III fue solemnemente consagrado y coronado rey el 29 de mayo de 1772. Y bajo el reinado de Gustavo III, el desarrollo económico de Suecia se encaminó positivamente y el gobierno alcanzó una inmensa popularidad, estima y reconocimiento que traspasó las fronteras de su país. Y quien también obtuvo gran estima y reconocimiento público fue el compositor Jacob Meyerbeer, quien vivió entre los años 1791 y 1864, logrando un dominio casi absoluto en los escenarios operísticos de Europa. Sus óperas entusiasmaban mucho y hasta llegaron a ser comparadas con las obras de Mozart y Beethoven. Y de su ópera Margarita de Anjou, escuchamos un dúo. Ciertos historiadores consideran que la instrucción académica de Gustavo careció de sólidas bases éticas y religiosas, teniendo gran propensión al egoísmo y el autoritarismo, amén de un marcado afecto por el poder, el éxito y el honor. Un hecho curioso: el rey Gustavo III de Suecia estaba convencido de que el café era un veneno, y para demostrarlo, ordenó a un condenado a muerte a tomar café todos los días y a otro a tomar té. El experimento, que fue seguido por una comisión médica, fue un fracaso. Los primeros en morir fueron los médicos, después el rey, muchos años más tarde el condenado a beber té y por último el bebedor de café. Pero bueno, evidentemente el café no era tan malo, es más, es tan sabroso que da gusto beberlo. No importa si es de Colombia o de Brasil, eso sí, la canción es de origen venezolano y su autor, Hugo Blanco. Tercero, se debe la creación de academias nacionales para fomentar la lengua sueca, el arte, la historia, las ciencias y otras manifestaciones culturales nacionales. Se implantó incluso un traje nacional diseñado personalmente por el rey. Pero se interesó además por todas las expresiones culturales, predominando la estética y la literatura. Y él mismo era escritor, tanto de poesías como de argumentos de ópera, tales como Proserpina de Martin Kraus, aunque aparece como autor el poeta Henrik Kellgren. Martin Kraus fue ayudado por Gustavo III y cuando este rey muere, Martin Kraus compone para él su sinfonía fúnebre. Bajo su gobierno se construyó el Teatro de la Ópera de Estocolmo, donde se llevaban a cabo las funciones de ópera. pero también era el lugar para los bailes de máscaras, a semejanza de lo que se hacía en París. Y Gustavo III es una ópera con música de Daniel François Auber y letra de Eugène Scribe. Antes que Verdi, la historia de Gustavo III ya había atraído a otros compositores como Vincenzo Gabussi con su Clemenza di Valois o Mercadante con Il Regente. Pero escuchemos un fragmento de la ópera Gustavo III de Auber. Gustavo III fue antes que nada rey de la cultura. Gracias a su visión y gusto artístico, hoy Suecia cuenta con el Teatro del Palacio de Drottningholm, que figura en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el Ballet Real y la Ópera Real, así como el Museo de Antigüedades Gustavo III, el más antiguo de Suecia y uno de los más antiguos de Europa, y con la Academia Sueca, la cual designa cada año al ganador del Premio Nobel en Literatura. Y hablando de Premio Nobel, el Premio Nobel se otorga cada año a personas que efectúen investigaciones o ejecuten descubrimientos o lleven a cabo el mayor beneficio a la humanidad. Y se instituyeron por voluntad de Alfred Nobel, inventor de la dinamita e industrial sueco, según su testamento del año 1895. Y parece que se sentía culpable por su enriquecimiento a partir de una industria cuyo principal mercado era la minería, pero también la guerra. Y los premios se conceden anualmente en la Sala de Conciertos de Estocolmo, en Física, Química, Medicina, Literatura y en La Paz, el 10 de diciembre, fecha de la muerte de Alfred Nobel. Y en la República Argentina fueron merecedores de los premios Nobel Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz en el año 1936, Bernardo Houssay, Nobel en Medicina en 1947, Luis Federico Leluar, Nobel en Química en 1970, Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz en 1980 y César Milstein, Premio Nobel en Medicina. Y realmente son ejemplos a seguir que nos llenan de orgullo. Y en la ópera Tancredi de Rossini llega Argirio con una gran noticia. Tancredi ha vencido a Orbasano. Amenaide es liberada y todos se dirigen a la gran plaza de Siracusa para recibir al héroe. Efectivamente, en la plaza todo es alegría y Tancredi es recibido con grandes honores. Pero volvamos a Gustavo III. El estilo gustaviano es una versión sueca del estilo neoclásico empleado en mobiliario. Se desarrolló en Suecia por influencia del rey Gustavo III, quien era un gran admirador de los muebles de las cortes de Francia e Italia, quien los llevó a su reino donde adquirieron características propias. Y los muebles gustavianos son más sencillos y menos recargados que los franceses e italianos de la misma época. Y el estilo gustaviano se caracteriza por el empleo de maderas de tonos claros y el uso habitual de la técnica del decapado. Para las tapicerías se usaban tejidos de algodón en suaves tonos pastel. Y los ambientes decorados con este estilo dan sensación de calidez y claridad, siendo a la vez muy acogedores. Y a pesar que Gustavo III pretendía devolver a Suecia a su estatus de gran potencia, sus extravagancias y despilfarros acabaron por provocar un nuevo endeudamiento del país sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa, lo que finalmente le ocasionó el rechazo de la mayoría en el Parlamento. Para colmo, gran parte de la nobleza sueca, que había sido apartada del poder por el propio rey, alimentaba rencores contra él. Y en la ópera Un ballo in máscara de Giuseppe Verdi, Renato, amigo del gobernador Ricardo, descubre que quien lo acompaña en la soledad de la noche es nada menos que su esposa. Y los conspiradores se burlan. Entre 1791 y 1792 se fraguó una conspiración aristocrática cuyo objetivo era cambiar la constitución y quitar del medio al rey Gustavo III. Y entonces se decidió ejecutar el asesinato aprovechando un baile de máscaras previsto en la ópera de Estocolmo al que debía asistir el rey. Y el asesinato del rey Gustavo III sirvió de argumento a diferentes óperas. Gustavo III de Daniel François Auber con libreto de Eugene Scribe, Un baile de máscaras de Giuseppe Verdi con libreto de Antonio Soma basado en el libreto de Eugene Scribe, y el mismo argumento fue tomado por el libretista Salvatore Camarano para una ópera de Mercadante llamada Il Reggente. Pero escuchemos un fragmento de Il Reggente de Mercadante, el final de la ópera. Quando un uomo tu rivedrai che mi tra sei braccio a morte, digli tu che la consorte Pero volvamos a la historia real. La noche del 16 de marzo de 1792, Gustavo III acudió al baile de máscaras ofrecido en la ópera de Estocolmo, que él mismo había mandado construir años antes. Ninguna medida de seguridad fue tomada, como tampoco se controló quiénes entraban armados o no, y quiénes eran los que se escondían bajo las máscaras. Pero vayamos a la ópera de Verdi. Estamos en el baile de máscaras y todos cantan Fervor, Amor y Danza. Tres hombres vestidos de negro rodearon al rey Gustavo III y uno de ellos, Ankarström, le disparó por la espalda a quemarropa tras saludarle con esta frase: «Buenos días, hermosa máscara». Se escuchan gritos de horror y conmoción, ya que han disparado a traición contra Gustavo III, rey de Suecia. Malherido, lo sacan inmediatamente de la ópera para trasladarlo rápidamente al Palacio Real para que le atiendan los médicos y cirujanos. Gustavo ordena en el mismo momento que se cierren todas las salidas del teatro y que capturen a sus asesinos. Dos semanas después, el 29 de marzo de 1792, Gustavo III fallecía tras sufrir una dolorosa agonía. La herida mal curada ocasionó una sepsis que degeneró en una neumonía de fatales consecuencias. Y en su cama de moribundo tuvo al menos la alegría de reconciliarse con sus enemigos de ayer y rehusó leer la lista de los conjurados. Quella dello scritto. La morte che v'accerchia. Non penetra nel mio petto il terrore. Fuggite, fuggite, o a che trafitto cadrete qui? Rivelami il nome tuo. Oddio, non posso. E perché piangi? Mi supplichi atterrita, onde cotanta senti pietà della mia vita. Tutto perista, tutto il sangue mio darei. Invano ti cerierei io quell'angelo tu sei. Tu rossi d'amo in labbre ai piedi tuoi materna ove cammina incognita della vendetta al ferro come Y vayamos a la obra de Verdi. Verdi tituló a la ópera inicialmente Gustavo III. Italia estaba dominada aún por el imperio austríaco, por lo que los censores no podían pasar por alto una obra donde se asesinaba un rey. Verdi tuvo que trasladar su acción de la Suecia absolutista a Boston a finales del siglo XVII, y en vez de un rey, vemos a un gobernador. Y así terminamos el programa de hoy. Y antes de concluir, digamos que también en la ópera, entre el lamento general, el rey Gustavo III ordena el perdón para todos antes de morir. Gracias, Cookie y Leonardo. Chao, buen fin de semana. Gracias a vos, lo mismo. Sí, cuál sangre, cuál vendetta. detta, ma se to l'infausto error. Grazie a ognuno, signor, qui sono tutti assolti. Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva.